Recorte informativo. La comida que se da al final a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es de verdad. Nada. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno, una casa abrigo, no teníamos piedra, no teníamos nada. Y a las 8:30 de la mañana yo estaba completamente abandonado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subimos un metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez, que no nos dio la orilla, no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Pienso que en la ciencia y también en la política hay un círculo virtuoso. Cuando decimos lo mismo con diferentes palabras, el pensamiento se amplifica, posibilita nuevos sentidos no excluyentes. Los conceptos se hacen más consistentes y más útiles. Los conceptos son herramientas para poder conocer primero y transformar después a nuestra realidad. Cuando somos hábiles, esas herramientas serán instrumentos y como tales podrán tener precisión y criterio para sacar lo que sobra y poner lo que falta. Podemos decir libertad, autonomía, emancipación. Pero lo fundante es análogo. Exige un proceso de rotas cadenas, aunque la igualdad no sea noble y mucho menos tengamos que verla en un trono. La tragedia es que la fábrica de reparar cadenas rotas es la fábrica más rentable en la historia de la humanidad. Sobre todo porque las cadenas no necesitan ser de metal. El proceso para encadenar a un sujeto o a un colectivo puede tener la sutileza de una publicidad o el camuflaje de una oferta que nadie puede resistir. El pensamiento crítico se nutre de una complejidad conceptual que las dictaduras aborrecen. Al pan, pan y al vino, vino. O sea, ningún desvío. Ningún atajo, nada de hacer camino al andar. Los caminos están señalizados, demarcados, monitoreados, y cada 200 metros un cartel te advierte de cómo es la mejor y segura manera de vivir. Así las cosas, el filósofo Aldo Rico, carapintada que tuvo su momento de fama en plena democracia cuando vendió el Modín al mejor postor, pasó a la historieta nacional cuando sentenció: la duda es la jactancia de los intelectuales. El pensamiento crítico no tiene duda obsesiva, pero pone en suspenso toda certeza. No hay obviedades que no merezcan ser fundamentadas. Y desde ese fundante se construye la convicción poética, estética, ética, política. Por el contrario, en la cultura represora, los conceptos son plastilinas maleables, según los poderes de turno. Hasta alguien habló de revolución conservadora, fin de la historia, solución final, costo social del ajuste, pagadores cereales, honrar la deuda. En la actualidad se maldice a los 90 mientras se sostiene el aberrante eufemismo de pagar algo que no existe, la deuda externa. La terquedad de mantener esa arcaica denominación es entendible en las clases expoliadoras. La deuda es como la culpa, un artificio que legitima un castigo. Es necesario mantener esa ficción de hacer y nacer culpable y nacer endeudado para hacer palanca en todo tipo de amenazas y castigos. Insisto, que las castas expoliadoras y explotadoras hagan uso y abuso de ese concepto es coherente con sus intereses. Que paguemos con mucho más que una libra de carne. De esta forma nadie podrá dudar que coronados de deuda vivamos y juremos con gloria morir. No hay otra. Por supuesto, la vida no es justa y algunos morirán después de una vida de perros de la calle y otros, privilegiados de countries y puertos, pasarán injusticia total o mejor vida. Toda vida y toda muerte es cultural, y son demasiados los que no pueden honrar su vida y tampoco lograrán honrar su muerte. El arcaísmo deuda externa es una afirmación que políticamente se vuelve en contra, como un boomerang conceptual. Más allá o más acá de que la califiquemos como odiosa, ilegítima, pagada varias veces, etc. Un concepto servido en bandeja para fondos y frentes buitres se mantiene. Enfrentamos aquello que por otro lado estamos convalidando y entramos en el peor de los mundos posibles. Con la misma palabra, deuda, decimos cosas no solamente diferentes, sino totalmente incompatibles. Para los expoliadores, deuda tiene el sentido de una obligación económica financiera con diferentes tipos de acreedores que a ciencia cierta nadie sabe demasiado bien quiénes son. Para los explotados con sus venas abiertas, deuda es una estafa colosal solo comparable a la estafa y masacre civilizatoria que se llamó descubrimiento de América. Por eso la batalla cultural no es otra cosa que una guerra conceptual. Sostengo que debemos decir estafa externa y aceptar que por ahora tiene una inscripción interna como deuda. Pero esa inscripción no podrá ser subvertida si combatimos la estafa con el mismo concepto con que los victimarios nos encadenan. No al pago de la estafa externa, sí al pago de nuestra deuda interna, que hace décadas sigue vigente y queda cada vez más acentuada. Por eso el hambre es un crimen y pienso que de lesa humanidad. La batalla conceptual abarca también el campo de los derechos humanos. La recuperación de un nieto, quizá el más emblemático por ser de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, tuvo una enorme y entusiasta repercusión. Comparto esa alegría, pero sin abandonar el pensamiento crítico, sin el cual somos esclavos o zombies. ¿Qué es lo recuperado al recuperar el nieto? ¿Una filiación? ¿Un parentesco? ¿Es hijo de y es nieto de? Necesario pero insuficiente. Él nunca más golpea como cincel en la masa. Nunca más podremos recuperar las utopías revolucionarias que fueron arrasadas con brutalidad y crueldad. El exterminio del denominado Plan Cóndor estuvo dirigido a personas para que desaparecieran de la faz de estas tierras no solamente esas personas, nuestros amados 30.000, sino las ideas que ellos y ellas sostenían. Patria socialista fue el concepto inclusivo que sumó, multiplicó, potenció las luchas de liberación nacional y social de varias generaciones. Eso no pudo ser recuperado. Ahora, pagadores seriales, sufrimos la alegría de haber sido y la vergüenza de ya no ser. O recuperamos con el nieto recuperado esas luchas libertarias y revolucionarias. O apenas nos queda el calvario de seguir viviendo con el eterno resplandor de una mente sin recuerdos, con una memoria histórica perdida y con los recuerdos más entrañables, sepultados entre el terror y el olvido. ¿Tendrán los pueblos el Alzheimer que se merecen? Esta es la nota de Alfredo Grande, publicada en la agencia de noticias Pelota de Trapo, ¿socialismo o Alzheimer? Queríamos arrancar así este día viernes en Recorte Informativo. Allí amé a una mujer terrible,

A riesgo de ser monotemáticos, a riesgo de establecer algún nivel de cansancio, de no poder salir hacia otros terrenos y otros campos, lo cierto es que nosotros estamos buscando esto. Y ustedes lo tenían que saber como oyentes del programa. Estamos intentando reconstruir lo que está totalmente destruido. Aunque suene como un sinsentido, y probablemente lo sea, la reconstrucción que intentamos es lo previo, lo que podía brindarse de afecto, de contención, de lejanía, entre una madre y su hijo. El reconocimiento por parte de los padres de que el niño de 15 años ya es un hombre y por lo tanto no se le puede establecer ningún tipo de límite porque es un hombre. Pero no un hombre por definición o por antonomasia, sino porque ese niño ya tiene 3 hijos o 2. Por lo tanto tiene una responsabilidad que asumir como padre antes que un desarrollo como joven y adolescente. La reconstrucción y la búsqueda que estamos haciendo no es para caer sobre nadie, ni los padres, ni esos niños que hoy no están, sino para reconocer que el despliegue que se da en términos sociales de algo que no es exacto vino para quedarse y está situado en niveles que ningún equipo de abordaje territorial lo va teniendo en cuenta. Porque no puede, porque no quiere, porque no sabe, porque está desbordado. Las causas son múltiples y no me animaría a precisarlas, porque no hay certezas, salvo una, que la van a escuchar ustedes en el transcurso de este programa, de la mamá de Franco Campegui, el niño que estaba en un ciber, y que a través de una asociación que creó, da cuenta que en lo que va del año han sido asesinados en la zona norte del distrito más de 30 chicos. Ese es el registro que tiene ella. Bueno, pude conocer a Graciela Gauna en el día de ayer, es la mamá de Carlos. Carlos fue asesinado y me aclaró, no el 15 de mayo, porque las crónicas policiales y periodísticas daban el 15 de mayo, yo tomé eso como cierto, inclusive se lo pregunté al doctor Bellido, que es el abogado patrocinante de Graciela, pero fue el 15 de marzo. Me interesaba saber si en la lectura de Graciela, o en la descripción de lo que ella sabe respecto al crimen de su hijo, había una coincidencia respecto a lo que dijo María Cristina esta semana, que es la mamá de Marcelo, amigo de Carlos asesinado el viernes a la madrugada, sábado de la madrugada. Y sí hay una coincidencia, estaban comiendo pizzas. Hasta que llegó ese grupo, que también en la búsqueda de los datos que hacen a la precisión, o acercarnos a esa precisión, que en términos informativos para nosotros es importante, no son 3 los hijos de policías que actuaron asesinando a Carlos y a Marcelo, sino que es 1 y 2 sobrinos del mismo policía. La variación no es menor. Y sobre todo la preocupación que tenemos nosotros, y por eso lo hacemos público, sabiendo lo que esto significa, en el contexto en el que nos desenvolvemos, es que sigue prestando servicios. El policía, claro que no es responsable, excepto que la causa, cuando se elabora con información policial, dice que a Carlos lo mató Marcelo, que era su amigo. ¿Protegiendo el policía a quién? A su hijo. Y si tengo presente lo que dijo María Cristina en este programa, que allí hay gente de mucho poder que controla la droga y tenemos que empezar a decir nosotros, y ojalá que esto se propague, a riesgo de cometer errores, pero tenemos que decir, la droga y las redes de trata. Tenemos que ponernos los pantalones largos y asumir el compromiso de hablar, tal cual lo proponía Alfredo Grande respecto a la estafa externa. Ahora tenemos que decir droga, narcotráfico y redes de trata. Aun cuando después la justicia haga lo necesario para decir que una desaparición, un secuestro, no tiene que ver con una red de trata. Eso no nos tiene que interesar. Asumiendo que podemos equivocarnos. Pero tenemos que equivocarnos, entonces. Y tenemos que asumir ese compromiso de hablar de redes de trata. En los territorios. La mamá de Carlos se llama Graciela. Ayer pude conocerla y hablar con ella un par de minutos. Esta es la primera parte de la nota. Trabajaba en mi casa, que tenemos un corralón, trabajaba con mis otros los otros hermanos. Y Carlito era un chico más. ¿Era papá? No, iba a ser papá. Iba a ser papá. A los 15 días, él muere el 15 y el 20 nace la nena. Y Carlito era un chico común, un adolescente. ¿Él iba en moto ese día? No. A mí vino el chico de la pizzería, donde él estuvo comiendo con Chelito, que fue el chico que mataron el 14, sí. Y me dijo que Carlitos estuvo comiendo, a mí y a mi marido, que estuvo comiendo con él ahí, que fue como comer una pizza ahí. Y cuando salió, los otros chicos, los otros lo vieron, ahí está Carlitos, lo rodearon, eran como 15, y ahí lo mataron. Lo rodearon como 15 y lo matan. Y dispararon. Marcelo cayó herido ese día. A quien asesinan es a Carlos. Marcelo cae herido. Y como dijo María Cristina, lo salvó un policía. Que lo metió a la casa. La banda que mató a Carlos e hirió a Marcelo entendió que Marcelo estaba ejecutado porque una bala rozó su cara, cayó ensangrentado. Marcelo luego declaró y señaló a quienes habían asesinado a su amigo. A Marcelo lo mataron, y reitero, el sábado a la madrugada en Villanueva. Es una mujer de barrio que tiene un corralón, como tiene un corralón la mamá de Marcelo, María Cristina. Digamos, otra coincidencia. Aquí intervino, en el asesinato de Carlos y en el de Marcelo, el fuero de responsabilidad penal juvenil porque son menores. Lo que no está establecido ni claro hasta aquí, y eso se lo consulté al doctor Bellido, si los asesinos son menores. Daría cuenta que sí. Porque hubo una exhibición, si fue un pedido de exhibición de prisión, sería para un adulto mayor. Pero no hay claridad. Es más, ayer el abogado patrocinante de Graciela, Jorge Bellido, porque pidió licencia psiquiátrica el doctor Brizuela, el fiscal, una vez más pide licencia psiquiátrica, también es todo un síntoma más. Ya es repetido el doctor Brizuela, el fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, pedir licencia psiquiátrica, así que a Marcelo le tomó testimonio la secretaria. Y decía Bellido que no fue una testimonial, sino fue una indagatoria. Es decir, Marcelo fue a declarar en la causa quienes mataron a Carlos, a su amigo, pero para la instructora, la forma de dirigirse y presentarse fue de indagarlo a él. Y el pibe sintió que no había justicia posible. De allí que su madre sostenía que ya estaba que su amigo estaba en el cielo, que había pasado a esa vida, que estaba con Dios. María Cristina intentó por todos los medios pedirle a su hijo que no declarara. Sin embargo, Marcelo fue y declaró. Y a Marcelo lo mataron el sábado. La segunda parte de Graciela es esta. Los miedos. Porque en el territorio existe, hay familias, hay personas, hay gente. No hay Estado, no hay políticas, no hay planes ni programas. Hay bandas que operan y gobiernan, ¿sí? Entonces, esta es la segunda parte. Yo digo, yo también soy la mamá de Carlitos, estoy sufriendo una barbaridad y mi vida ya cambió, todo cambió. Yo ya, tengo que vivir por mis otros hijos, pero... ¿Y cómo hace? ¿Qué cuidados puede tomar? ¿Puede tomar cuidados? ¿Recaudos para los otros pibes? No, yo vivo con temor, porque si le pasó esto a Chelito, es como un aviso. Vos viste esto, vos declaraste esto, como que era el testigo. Le va a pasar a los otros. Y no sé. A ver, podemos decir esto. Las mismas víctimas tienen que enfrentar a los victimarios sin que intervenga el Estado. ¿Es así? Es así. Si Graciela no espera, aún con la mejor prestación jurídica de asistencia que pueda dar Bellido, o quien sea, es como que corre por otra vía. Va por otro camino a ver si en algún momento hay un fallo, tal vez una detención. Ahora, el enfrentamiento o el choque, el cruce, está en el territorio. Los que mataron siguen estando allí. Los familiares de las víctimas viven allí. No se pueden ir a otro lado. No es que se mudan, agarran un camión, un flete, llaman y se van. De ahí que Graciela, como María Cristina, en otro punto de conexión, manifiesten... Tenemos otros hijos, pero ya no solo hijos, tenemos a nuestros nietos. Es impactante. Es impactante escuchar a esta mamá hablar que su hijo murió y a los 2 días fue papá, con 15 años. Lo que intentaba hacer Marcelo en la declaración tenía un solo fin y un solo objetivo, que detengan a los asesinos de su amigo. No están detenidos. María Cristina, la mamá de Marcelo, sepan que Graciela es la mamá de Carlos y María Cristina es la mamá de Marcelo. Ella tiene la esperanza que al haber un cambio en Moreno Segunda, no sé cuántos cambios hubo en Moreno Segunda en la comisaría, ahora sí. Se hará justicia. No sé si la policía puede entrar a Villanueva. Primero porque son pocas las calles. En todo caso tienen que andar a pata, a pie. ¿Y la policía va a andar a pie? Si dejan el patrullero 20 minutos, ni siquiera en bicicleta. Mire, se está escuchando a Cristina Coronel, que la vi. Me dijo, yo fui a Villanueva. Y tengo un compromiso que cumplí con los compañeros del programa del jueves. Fueron a Villanueva y no pudieron entrar a Villanueva. No pudieron entrar a Villanueva. ¿Por qué? Porque los que viven ahí piensan que ellos van a hacer qué. ¿Qué van a hacer? A indagar, a ocultar, a encontrar una radiografía social de Villanueva. O miedo, los habitantes de Villanueva, porque no son de allí. Si no hay un referente, alguien del barrio que acompañe a quien quiere recorrer Villanueva, no se puede entrar. Me lo dijo Cristina Coronel, una compañera. Se tuvo que volver porque llegó tarde esa persona que podía acercar o acercarlos a la casa de alguien que vive allí. La policía no entra en Villanueva. Eso no quiere decir que no controla lo que pasa en Villanueva. ¿Está?

luna llena, póngate. Recorte informativo. Por eso no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli es parte de Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. ¿Vos tenés presente qué pasó el 13 de julio? 13 de julio fue la final del Mundial. Yo no tenía presente hasta que ayer, esa fecha tomada así, ¿no? El día que Alemania le gana a la Argentina la final de la Copa del Mundo en Brasil. Pero para Francisco es una fecha que no tiene que ver con el fútbol, sino con la mierda, ¿no? Y lo digo de la única forma en que se puede expresar, porque todo comenzó con una obstrucción en el caño maestro de cloacas, aquí en la zona sur, en Villarrero. En Villarrero, ¿no? La calle del Cañón, Martínez Melo y el bulevar. Entonces, para Francisco, ese día, que habita Villarrero, tengo que aclarar, hace más de 30 años, fue determinante. La materia fecal rompió el nivel y lo posible, lo admitido, si quieren ustedes, y se ubicó en la superficie. De allí pasó un mes y un poquito más hasta que llegó la solución. La solución fue no una desobstrucción, sino meter una linga, pero me lo explicaba Francisco, una buena barreta que llevaron tres operarios de APSA para pegar abajo y llevar abajo lo que ya estaba abajo. Por lo tanto, en algún momento, tengo que decir, por una cuestión de gravedad nada más, se va a obstruir y tendrá el mismo inconveniente. Ahora, la noticia en particular es que la solución fue esta y que Mauricio, Diana, María, que ayer estuvieron charlando conmigo, hicieron algo que jamás pensaron que tenían que hacer. Cortar una calle y convertirse en piqueteros. Y eso no es una marca que los hace sentir mal, sino que los ubica en el tiempo, muy, muy, muy propio del momento, lejos de aquel Moreno residencial, ¿no? Porque ellos tienen como referencia, sobre todo María, que es una mujer ya mayor, que cuando fue a vivir a Villarrero eran tres o cuatro casitas. Ese Moreno no existe más. Existen más el de Graciela o el de María Cristina, el de Carlos o Marcelo. Pero acá en Villarrero era solamente un caño obstruido que fue resuelto de la peor manera. Pero mejor que lo cuenten los protagonistas, que tuvieron que convivir más de un mes con la mierda en la calle o ingresando a sus casas por el alto tránsito que hay en la calle del Cañón, dirigiéndose a San Jorge, por ejemplo, ¿no? Un alto tránsito. Eso hacía que la materia fecal fuera hacia las casas. Y vivieron así más de un mes en Villarrero. ¿De julio? De julio, el 13 de julio. Sí, por eso decía que siempre lo voy a recordar. Fue justo el día del Mundial, de la final. Sí. Empezaron a desbordar las cloacas y no hay boca de tormenta justo en la esquina de la calle del Cañón y Perón. hay boca de tormenta de un lado, pero del otro lado no hay. Entonces, al hacer un arreglo del asfalto, quedó mucho más alto, quedó una pendiente, yo más o menos estimado, de unos 20, 25 centímetros de altura. Es mucho. Es mucho, porque cuando se nivela el agua de que se frena ahí en la esquina, llega hasta casi la otra esquina, hasta casi la esquina de Martínez Melo, el estancamiento de agua, sobre la calle del Cañón. Que justamente ahí en Martínez Melo es donde se desborda la boca de las cloacas. Ahí. ¿Es la primera vez que ocurre esto? En esta ¿Hace magnitud, cuántos años sí, que usted vive allí? Desde el 85, 86. Bueno, bastante. No, sí, bastante. Sí, bueno, sí. Eso sería la primera vez. Sí, en esta magnitud sí es la en primera En esta vez. Magnitud la primera vez. Sí. Bueno, diría que es la primera vez después de 30 años. Vamos a escuchar a Diana. Hicieron todo lo que tenían que hacer como buenos vecinos. Llamaron a Defensa del Consumidor, fueron a APSA, llamaron al organismo que regula el agua, llamaron a bomberos. Hicieron todas las presentaciones que ustedes puedan imaginarse y más. Hasta que en algún momento dijeron, vamos a cortar la calle, pongamos ramas, y ahí se movió el avispero para resolver a medias un problema que es estructural. Bueno, vamos a escuchar a Diana, que tiene para contarnos sobre eso. Nosotros nos cansamos de hacer los reclamos pertinentes al tema, lo hicimos en Ocava, en APSA, en el municipio, en Defensa Civil, reiteradas veces, ¿sí? Tuvimos unas respuestas a medias, consecuencia de varios días de hacer el reclamo, porque no fue inmediato el reclamo, la solución, sino que vinieron un día con una linga, porque ni siquiera el camión tenía la hidráulica como para absorber todo lo que estaba el desecho cloacal, así que lo hicieron a medias. Se fueron, el desecho quedó todo en la calle, cosa que un fin de semana los vecinos hicimos, limpiar la calle. ¿Y cuántas semanas estuvieron? Desde el 12, en realidad desde el 12, del 7 hasta el 19 de ahora de agosto. El 19 de agosto se presentó el camión municipal, se llevó todas las ramas, que era lo que cortaba la calle. ¿Las ramas las pusieron ustedes? Las ramas las pusimos claro. Después de varios días, no es que pusimos las ramas ahí inmediatamente, las pusimos después de hacer muchos reclamos. Bueno, como eso era un flujo cloacal bastante importante, el tránsito es fluido porque ahí pasan los colectivos, pasan los micros, pasan los autos, pasa todo el mundo, porque es el tránsito obligado, esa avenida de entre Perón y Martínez Melo, es la sí. calle del Cañón, lo que ustedes ven ahí, sí. O sea que eso es tránsito obligado. ¿Qué pasa? No le podemos decir a alguien, transite lento porque nos van a ensuciar la vereda, no, transitaban y tiraban sobre la vereda todo lo que ustedes ven ahí en Bueno, ahora vamos a escuchar a María, que era la mayor de las personas que pude entrevistar en el día de ayer, porque había una tapa de hierro fundido, esas redondas. Bueno, esa tapa fue robada. Cuando se roba la tapa, la solución que dio APSA fue armar una estructura ya no redonda, sino más bien rectangular, sellarla con algo de cemento, hierro y cemento, una estructura muy, muy... muy simple, de hormigón armado, que se rompió, se cayó. Entonces volvieron los de APSA, hicieron la misma obra, se rompió y se cayó. Y pusieron una nueva tapa igual, y se rompió. Lo que están diciendo los vecinos es que todo eso cayó a 3 metros. Entonces, si siguen poniendo tapa, en algún momento se va a tapar todo, ¿eh? Acá se ríe el gringo, ¿no? Pero esa es la solución. Esa fue la solución. Entonces le metieron una barreta, tres laburantes de APSA, y le empezaron a dar para llevar más al fondo ese cemento y ese hierro. Por eso ahora corre un poco, ¿verdad? Por eso está corriendo ahora. Pero si querés, le escuchamos a María, que es la mayor de las vecinas que fue ayer, y el vecino fue Francisco, pero... ella lo cuenta así, mira. La primera bueno. vez que vinieron la sacaron con los ganchos esos, con las puntas esas, sí. la corrieron. La corrieron y después, esa tapa. Bueno, después ya, no sé si se la llevaron, no sé. La cosa es que quedó sin tapa. Sí. Después hicieron una tapa de material con, como dicen ustedes, con hierro, hierro y hormigón. Bueno, ¿no? Volvieron a hacer lo mismo, volvieron a limpiar y le hicieron pedazos. Los pedazos eso cayeron. Están adentro. Son tres tapas, fuera de la otra que se llevaron. Sí. Tres tapas de material así hechas y nomás. Esas son las que están ahí adentro, de la cámara esa. ¿Y ustedes pueden ver si se va llenando? Porque si hay algo que obstruye al fondo, porque cayeron tres tapas, es una cuestión de nivel nada más. En un momento va a subir, ¿verdad? Sí, es una cuestión de nivel. Ahora está corriendo bien. Corre bien. Ahora, por el momento, corre bien, se siente que el agua va. Uh-huh. Hoy yo estuve ahí al lado de la cámara esa, mirando, y corre. Pero no sé hasta cuándo. Por ahí se mueven esas tapas y vuelve a tapar otra vez. Bueno, y lo último que Diana pidió aclarar es que no fue nadie. Y necesitaba hacer la aclaración. Porque no querían cortar la calle, no querían escuchar que alguien de la municipalidad les dijese: ustedes son unos piqueteros. Pusieron ramas porque la materia fecal ingresaba a sus casas. Pues no es que está roto el caño cloacal, sino que al no haber una boca de tormenta de ambos lados, ¿no? Y lo explicaba bien Francisco, ese problemita de la tapa, seguramente por un nivel, y habría que trabajar si esto fuera más o menos poco más estructurado, lo que hacemos acá, o con más fuerza, podríamos seguir. ¿A dónde va eso? ¿A dónde va la materia fecal? ¿A Reconquista? Porque esta es una opción. Se habrá tapado en Cascallares. Se tapó allá y reventó acá, en Villarrero. Lo que ellos quieren explicar en este momento es que si apareció alguna solución fue porque exigieron desde la ciudadanía. Pusieron ramas porque la materia fecal ingresaba a sus casas. Vivieron así un mes y una semana. Y el fin de Diana y los vecinos es decir esto, para que quede claro. Nadie, en todos los reclamos que hicimos, claro, no vino nadie. Nadie se presentó a decir: a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Nadie, ni municipal, ni APSA, ni OCABA, o sea, todo lo que pedimos no se presentó a nadie. Eso que quede constatado, porque es la verdad. Bueno, cuando se rompa la tapa que pusieron ahora, va ahí abajo. APSA no tiene un camión, no un camión, sí, es un camión, pero, a ver, es como una manguera que succiona, ¿no? Tienes una buena manguera, porque imagínate que eso es hierro y cemento. Si es de goma, probablemente el hierro rompa la manguera. Pero supongo que tiene que haber, o tiene que tener la empresa, un buen caño que baje a 3 metros, que absorba a presión y levante lo que está ahí abajo. Supongo que tiene que tener la empresa eso. Tampoco es para que se meta un operario, no sé el tamaño, pero no da para que ingrese un operario ahí. Así que lo único que queda, por las dimensiones que me explicaba Francisco, lo único que queda es que venga un camión con estas características y pueda absorber lo que va quedando abajo. Si eso no ocurre, bueno, habrá ramas que corten de nuevo del cañón en algún momento. Ojalá que no suceda, pero esto no es una cuestión, como siempre decimos nosotros, azarosa o de deseo. Es una cuestión técnica, siguen ustedes, de ingeniería, de obra pública. Así es la historia en Villarrero. Y los vecinos tenían el interés y nosotros también la necesidad de escuchar cómo se resuelve un problema de mierda. Bueno, así, como ustedes lo escucharon recién. Tiempo de ir a tanda de hora y regresamos con más información aquí en Recorte en este viernes. Recorte informativo. Ahora que se va a poner control satelital de los vehículos, lo controlen los mismos que nos afanaron en los últimos años. Todos los funcionarios que están en esta área nos afanaron la plata. Nadie del poder político, de los que están hoy y que estuvieron hasta el año pasado, levantaron la mano para hacer una pregunta y le hicieron tribuna a ese contrato de mierda. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. We'll be right back. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE. ATE, Piovano, 3165. Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento. El taller de escritura Traspalabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura Traspalabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura Traspalabra. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, ustedes saben que con el cierre y huida de Danelli, de La Gráfica, tomada el gobierno y compañía, hicieron un trabajo de solidaridad con aquellos que perdieron las fuentes de trabajo. El gobierno avanzó en la ley antiterrorista, luego dio marcha atrás. De forma muy veloz, muy rápida. No puedo sostener aquello dicho por la señora Presidenta de la Nación. Ese tratamiento de Donnelly no es el mismo de Lear. No es el mismo. Porque en el caso de Lear, el gerente o el responsable, el CEO de Lear en la Argentina, salió por todos los medios nacionales a decir que esto formaba parte de una campaña y una locura de los delegados. Hola, se cortó Bernardo hacia la de izquierda, que atentan contra la buena producción y las ganas que tienen de trabajar de otros operarios. El gerente de Lear llegó a decir que no hubo despidos y significó que era parte de una campaña de la izquierda, un sector de la izquierda, de la misma manera que lo había expresado el jefe de gabinete de ministros, Capitanich. Está en línea Edgardo Moyano para charlar con nosotros sobre cómo se vinculan las áreas. Moyano, buen día, ¿cómo le va? Buen día, buen día. ¿Cómo le va? Bueno, primera pregunta, ¿usted dónde se encuentra en este momento? Bueno, en este momento estoy en la calle, no sé, en particular yendo a uno de los juzgados donde tenemos actuaciones ligadas a la asamblea que realizó el ESMATA el día miércoles. ¿Usted no puede entrar a fábrica? ¿Entrar a fábrica? No, yo no. Yo soy el abogado de la Comisión Interna, yo no puedo ingresar a la fábrica. Por eso, como abogado usted no puede entrar a la fábrica. No puede. No. Si quisiera, no puede. A ver, se dijo que está resuelto el tema del EAR, que los trabajadores volvieron a producir. Lo que nosotros queremos saber es qué sucede con aquellos que establecieron la disputa, que hicieron todo el señalamiento respecto a lo que es una baja en la producción, que despidieron gente de la LEAR, y que hoy no pueden trabajar libremente, porque si yo tengo acá frente a mi pantalla, Moyano, que LEAR volvió a producir, pero sin los trabajadores despedidos. Uh-huh. Digo, ¿en qué quedó la lucha? Si debo hacer la pregunta. ¿Qué significó la lucha? ¿Cómo se ha tomado esto? Que por momentos se masificó o adquirió presencia en todos los medios nacionales, pero hoy la situación es importante saberla. Sí, bueno, mire, en principio la lucha por la reincorporación de los 66 trabajadores despedidos sigue vigente, y es más, en el día de hoy van a hacer una marcha, una manifestación desde el obelisco justamente hacia la embajada, hacia la Casa de Comercio norteamericana aquí en Capital, que está en Viamontes y 9 de julio, porque justamente, contrariamente a todo lo que estuvieron diciendo en los medios, desde la empresa, desde el gobierno, incluso desde el sindicato, la pelea por la reincorporación de trabajadores despedidos no va a cesar, porque hay un tema que es muy, muy concreto. Si esto fuese una campaña solamente, como recién mencionabas, por parte de un sector disidente y demás, de la izquierda y todo lo demás que se planteó, entonces tendríamos que decir que los 66 trabajadores no despedidos no existen. Y la verdad es que existen. Hay trabajadores con hasta 27 años de fábrica que hoy no tienen cómo sostener a su familia, salvo por el fondo de lucha que se sostiene hasta el día de hoy con la colaboración de diversos sectores de la sociedad, de la población. O sea, la pelea para nada está cerrada, es un conflicto que tiene de larga data, bastante tiempo, se ha masificado, como decías, pero y ha recibido un golpe, debemos decirlo, con una asamblea trucha, una segunda asamblea que para nosotros es completamente nula, y incluso así lo ha determinado en un primer fallo judicial la Justicia de Capital Federal, y nosotros estamos desde ya reclamando, ya la hemos impugnado, y vamos porque se deje sin efecto esa segunda asamblea de Ricardo Piñanelli, ¿verdad? Bien, aclaremos esto, Moyano, esa segunda asamblea es la que elige una nueva comisión de delegados, un nuevo cuerpo de delegados. No se eligió justamente. Ah, no se eligió. No. Lo que se hizo es que Piñanelli, en el marco de una fábrica que hacía 15 días que venía con un locado patronal, Piñanelli sí. Para nada reclamó a la empresa, el Ministerio de Trabajo nada hizo frente a semejante ilegalidad de la empresa. Ustedes saben que el locado patronal que hizo LEAR fue con el mero objetivo, el único objetivo de no cumplir las medidas judiciales que pesaban en su contra, que le ordenaban reinstalar a los miembros de la comisión interna. Uh-huh. Luego de ese locado de 15 días, se reanudan las tareas el martes pasado, reingresan los delegados en una fábrica que prácticamente es una cárcel, porque hay un operativo de seguridad dispuesto tanto por el gobierno de la Nación como el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con gendarmería y con efectivos de la policía bonaerense, la Guardia de Infantería, rodeando la fábrica en un operativo descomunal para evitar o acallar el reclamo de 66 familias que están en la calle. La verdad que volvieron con una fábrica que es prácticamente una cárcel, decimos nosotros, y en ese marco los delegados ingresaron a la fábrica, se los tuvo retenido por alrededor de 4 horas en un cuarto, y luego cuando ingresaron al interior de la planta propiamente dicha, efectivos de la Guardia de Infantería que estaban dentro de la fábrica, le impedía junto con unos 10, 15 vigilantes, agentes de vigilancia de la empresa de seguridad privada de LEAR, les impedían el contacto con sus compañeros de trabajo. La verdad que a escasas horas de una asamblea donde supuestamente ellos, los delegados, tienen el derecho legal y constitucional de defenderse, con lo cual de charlar con sus compañeros y demás, se evitaba justamente esto, que tuvieran todo tipo de contacto en una fábrica atemorizada desde ya y presionada por el sindicato, que el que no votaba por la revocatoria del mandato iba a ser despedido. La verdad que en ese marco se hizo esta segunda asamblea que adolece de las mismas irregularidades que la primera. Para que quede claro, Moyano, los delegados siguen siendo los delegados que han llevado adelante el conflicto, fue revocado ese mandato. Sí, la asamblea esa se revocó el mandato de los delegados. Hasta el día de hoy no ha sido notificado formalmente de esa resolución, pero bueno, sabemos que sí, que se ha revocado el mandato. Nosotros ahora lo que estamos reclamando es que se deje sin efecto esa revocatoria de mandato desde ya por vía judicial y las impugnaciones que hemos hecho. Pero bueno, hasta tanto ello no ocurra, Pignanelli ha logrado momentáneamente destituir a la convención interna que ha impugnado esa asamblea, que la verdad es un escándalo, y por la opinión de diversos abogados, laboralistas y demás, les resulta un escándalo el nivel de violación a la democracia sindical que está haciendo Ricardo Pignanelli. O sea, se revocaron los mandatos, pero no se eligieron nuevos delegados, que responde a tu pregunta. Claro. No se eligieron nuevos delegados, o sea, la fábrica hoy no cuenta con una representación gremial. Está bien, lo único que se ha hecho es bajar a la comisión interna, pero no existe una nueva comisión interna en su reemplazo. Está bien, no hubo un nuevo llamado a elecciones donde los delegados puedan votar un cuarto oscuro, sin presiones y demás, en un voto secreto, donde puedan expresarse realmente. La asamblea de ayer fue con alrededor de 5 o 6 cámaras que filmaban a todos los presentes para ver quiénes eran los que votaban y quiénes no, quiénes levantaban la mano y quiénes no, para de esa manera marcarlos y después despedirlos, como había pasado en la asamblea anterior, que a 3 trabajadores que se negaron a firmar el papel que pedía Pignanelli revocando los mandatos delegados, los echaron al día siguiente. O sea, en ese marco se dio esa asamblea. Y la fábrica hoy no cuenta formalmente con delegados por disposición del secretario general del ESMATA, Ricardo Pignanelli. ¿Y el Ministerio de Trabajo, Moyano? Bueno, el Ministerio de Trabajo está actuando con una complicidad que es escandalosa a este punto. No solamente que no hizo nada frente a los 240 despidos, porque recordemos que aquí fueron 240 despidos que hubo, no solamente que no hizo nada con eso, sino que no está haciendo nada con los 66 familias que quedan a la calle, ni en resguardo de la representación gremial interna en la fábrica. Nada hecho, ninguna medida dispuesto, pese a todos los reclamos que hemos hecho. Hay una evidente complicidad del Ministerio de Trabajo en connivencia con el sindicato y la empresa. Eso que ha quedado bastante claro. De hecho, nosotros hemos, desde un inicio, remarcamos que la empresa, para despedir como lo hizo, masivamente, alegó que tenía crisis económica. Entonces la comisión interna, y con denuncias formales que hemos planteado al Ministerio de Trabajo, que no había tal crisis económica, no tenía crisis económica para despedir como lo hizo, y por eso no había presentado el preventivo de crisis. Bueno, la empresa finalmente, ahora en las declaraciones que hizo esta semana, reconoció que no tenía crisis. Ellos mismos dijeron que en 1 o 2 meses tienen pensado expandirse, que no se quieren ir del país y demás, y porque nunca tuvieron crisis, esa es la verdad, sino que fue una medida, una medida de despedir masivamente al personal, alegando una crisis que no tenían, dar un golpe importante a la representación gremial y de esa manera generar un recambio en el conjunto del plantel de la fábrica para imponer condiciones a la baja que sí está dispuesto a firmar el secretario general Ricardo Pignanelli y no estaba dispuesto a firmar la comisión interna por el mandato en asamblea que le daban los propios trabajadores. Bien, la última, esto se lo consultamos a los compañeros delegados despedidos en su momento. Si no se puede establecer un contacto con los compañeros que están en fábrica, ¿verdad? ¿Hay un espacio afuera como para establecer una vinculación y que esos compañeros que están hoy con su laburo puedan quebrar esta dictadura de Pignanelli, aun cuando usted me dice, Moyano, que se votó y había 5 cámaras para saber si levantaron o no la mano? Quiero decir, si hay una reserva o un resto dentro de la fábrica de los 500 que quedan para decir, los que están afuera estuvieron peleando por la libertad sindical, por condiciones de trabajo dignas, por salir, es decir, por todo aquello que antes se peleaba. Se lo voy a decir así, por lo que antes no había que discutir, se peleaba, sin caer en idealizaciones, ¿no? Pero antes no había discusión sobre esto. Había que pelear porque la patronal iba sobre la cabeza de 20 sobre 100, pero no eran 20, eran los 100 que se veían afectados. Esa es la pregunta que le realicé a los compañeros delegados en su momento y también le efectúo a usted. Si los 500 que están adentro ya no quieren saber nada con ningún tipo de protesta o de defensa de sus intereses y sus derechos. Es decir, Pignanelli llega, mete 5 cámaras y se terminó. ¿Es así? Bueno, no, en principio no. Yo soy un convencido que los trabajadores no renuncian a sus derechos, no renuncian a sus reclamos. Lo que sí existe es un, reitero, un estado carcelario prácticamente, donde no se pueden juntar de a tres a charlar porque enseguida viene un líder y los saca. Han sufrido despidos de muchos compañeros, se ha peleado durante dos meses aproximadamente, desde el 27 de mayo a esta parte. Yo entiendo que sí, que hay reservas desde ya, por supuesto, porque todo el mundo ve de que si la patronal consolida estos despidos de estos 66 compañeros, si les mata, consolida con esa asamblea completamente nula que realizó destituir a la comisión interna, si se consolida ese estado de cosas, desde ya que van a ir por una disminución en sus propias condiciones de trabajo. Más allá hablo de la solidaridad entre compañeros, incluso de ese punto de vista. Está muy claro este punto. Lo que sí, que en el día de hoy el terror que ha impuesto y que impone cotidianamente les mata, y la empresa dentro de la fábrica, ya le digo, mire, la guardia de infantería de la policía bonaerense dentro de fábrica. Es un estado de sitio prácticamente reducido, una zona geográfica que es la planta, que eso ejerce una presión y una coacción tan importante sobre los trabajadores que es difícil, por un lado, que se rompa con ese nivel de coerción y de violencia psíquica e incluso física por parte hacia los trabajadores. Ahora, no quiere decir de ninguna manera que el conflicto esté cerrado. Sí entendemos nosotros que hay una nueva etapa de conflicto, eso está claro, para nosotros hay una nueva etapa de conflicto, pero mientras quede una familia en la calle, ellos ya lo han dicho, lo han ratificado, incluso la comisión interna que sigue peleando, que mientras quede una familia en la calle, ellos van a seguir peleando por el puesto de trabajo, y así será, y las medidas de lucha irán de acuerdo a la voluntad que los trabajadores vayan expresando en sus asambleas. Hasta el momento los trabajadores despedidos, yo quiero aprovecho tu pregunta, los trabajadores despedidos vienen con una fortaleza muy importante porque han enfrentado represiones, han enfrentado despidos, han enfrentado el hecho de no cobrar durante mucho tiempo y se han apoyado mucho la solidaridad que le ha brindado la sociedad en esta lucha que es completamente desigual y era completamente desigual desde un inicio. Entonces, ese punto de vista, con esa fuerza de los trabajadores que están peleando y que están decididos a seguir, y por eso se ha votado para el día de hoy una nueva manifestación que esperemos que sea importante y que pueda tener repercusión mediática, así se puede seguir instalando el conflicto porque no han desistido de esa pelea. Mientras exista esta reserva moral, los despidos esperamos que puedan ser revertidos producto de la lucha. Doctor, última consulta. Le agradezco su tiempo y la información que nos está dando y la opinión, que para nosotros es muy valiosa. Las personas despedidas, ¿qué antigüedad tenían en fábrica? ¿Eran trabajadores calificados? ¿Es fácil reemplazar esos trabajadores por otros trabajadores? ¿La función que tenían? Bueno, mire, la antigüedad va desde personas que tenían 5, 7, 17, 20, hasta 27 años de fábrica. Yo entiendo que trabajadores con ese nivel de antigüedad y experiencia en el oficio, no es fácil el reemplazar. Ahora también soy consciente de que la empresa este ataque lo planificó con mucho tiempo de anticipación, con la complicidad del gobierno, que no solamente se expresó con la inacción del Ministerio de Trabajo, sino que también se expresó en permitirle a Ford, que sustituye la mano de obra nacional, importando los mazos de cabres que produce Lear en el país, en la planta de Pacheco, permitiéndoles que los importe desde otras otras filiales de Lear en otros puntos del país. Entonces, esa sustitución que le permitió realizar el gobierno, usted sabe que acá uno no entra al país ni un grabador sin que esté seriamente controlado por parte del gobierno nacional. Mucho más importaciones a ese nivel. Bueno, aquí se le ha permitido que sustituya esta importación esta empresa para, aunque le resulte un poco más costoso transitoriamente, es casi en términos de inversiones. Han perdido mucho dinero en función de su plan de realizar este ataque a gran escala, pero ellos estaban dispuestos a hacerlo con el fin de disciplinar el conjunto de esa fábrica, que al día de hoy no logran hacerlo. Porque yo quiero destacar un detalle. La empresa al día de hoy sigue generando dificultades a los miembros de la comisión interna para que tengan contacto con sus compañeros de trabajo dentro de la fábrica. Todo el operativo de policía y demás que está montado sobre la fábrica no tiene otro fin más que amedrentar, porque hasta el final sabe que si no hace eso, si no aplica el terror, los trabajadores adentro van a reorganizarse y van a discutir las medidas de lucha que ellos consideren. O sea, hay una, yo quiero destacar esto, porque no es algo que está dado. Hay una política muy consciente de la empresa, que aunque tome nuevo personal, como dice que lo va a hacer, necesita hoy consolidar este ataque, que no lo puede hacer. Hasta el día de hoy necesita que el Estado la apuntale, en el sentido de que de poner a su disposición las fuerzas represivas del Estado, claro, de permitirle la sustitución de importaciones y demás. Solamente con eso LEAR viene sosteniéndose y logrando, digamos, no acceder a más reincorporaciones, producto del apoyo que viene recibiendo por parte del Estado argentino. Usted decía, Moyano, que la policía bonaerense está dentro de fábrica. Sí, en particular el martes apenas ingresaron los delegados, sí. Ajá. ¿Y es una guardia permanente esa que tienen? No, eso se dio el primer día, sí. Después de las 4 horas que lo tuvieron encerrado, cuando ellos intentaron ingresar, justamente la Guardia de Infantería con el personal de seguridad privada le impedían el ingreso a la planta propiamente dicha de producción. Eso fue el día martes. Ya al día de hoy, ayer no se vio personal efectivo lagunarense dentro de planta, pero sí en las inmediaciones hay un operativo enorme. De hecho, sí que hicieron el día de ayer es avanzar en ese operativo que tienen de infantería, encercar como un cuadrado la carpa donde están los trabajadores despedidos acampando. Ellos tienen una carpa frente de la fábrica y la policía bonaerense ha hecho un cuadrado cada vez más pequeño, que está a unos 3 metros ahora de la carpa, donde lo tienen como en un cuadrado, como encorsetado, un corralito le han hecho a la carpa para amedrentar a los trabajadores que están frente de la carpa, que están frente a la fábrica. Por eso te digo que la lucha para nada está quebrada, y eso lo sabe el gobierno nacional, el gobierno provincial, lo sabe la empresa, lo sabe Pinarelli. Por eso se mantiene un operativo represivo de este nivel, y por eso avanzan con la asamblea como quisieron hacerlo el miércoles. Y lo último, ahora sí, Moyano, la instancia judicial, porque usted está yendo hacia Capital Federal, entiendo que está en Capital Federal, ¿qué instancia judicial queda o hacia dónde tienen que dirigir el pedido para que se reconozca el derecho de esos trabajadores, anulando el circo que hizo Pignanelli, que deja sin efecto, es decir, la revocatoria de cargos de los delegados sin que existan nuevos delegados? Pero ¿cómo sigue judicialmente esto? Es decir, ¿de quién depende? Ahora, ¿de quién depende lo que se puede hacer en términos judiciales? Bueno, hay distintas instancias abiertas. Yo no te podría adelantar precisamente, por ejemplo, juzgado y demás. No, está bien. Te puedo decir que quien dictó la medida cautelar en su momento fue la jueza, la doctora Vulcano, titular a cargo del juzgado de Feria de Capital, y ahora, bueno, estamos tramitando el resto de las impugnaciones, esperemos que se resuelva de inmediato. Yo no te podría anticipar esa información en estos momentos, pero bueno, apenas tengamos una novedad lo vamos a dar a conocer, por supuesto. Pero depende especialmente de la justicia, que ha seguido todo el conflicto, que por eso dictó las medidas cautelares que ha dictado, 12 sentencias judiciales en favor de los trabajadores. Yo entiendo que esa sentencia, incluso teniendo en cuenta los últimos fallos que ha dictado la Corte en materia de libertad sindical en este país, entiendo que una asamblea y un accionar tan discriminatorio como lo expresó Piñanelli, incluso públicamente. Piñanelli, estamos en un nivel donde plantea que va por la izquierda, que su cruzada era contra la comisión interna porque era una comisión de izquierda, opositores y demás. Bueno, es evidente que eso es arcaico para el nivel, digamos, de reorganización que están expresando los trabajadores al día de fecha. O sea, los trabajadores al día de hoy han recuperado comisiones internas combativas, se han recuperado comisiones internas que van a responder a sus sindicatos, que funcionan en base a las asambleas, y eso es algo que existe en la realidad, y eso es algo que los burócratas sindicales como Ricardo Piñanelli deben respetar. Y en función de los fallos que ya han sido dictados por parte de la justicia en materia de libertad sindical, opinamos que un avasallamiento de este nivel a los derechos gremiales y sindicales de los trabajadores no puede pasar. Moyano, muchas gracias. Le mando un abrazo. No, gracias a ustedes, el audio. Bueno, ahí pasaba el doctor Moyano. ¿Cuántos fallos dijo? 12 medidas judiciales. 12 medidas judiciales y Piñanelli entró a fábrica y dijo, revocamos los mandatos. 12 fallos judiciales, recursos de amparo o medidas cautelares. Bueno, todo lo que la batería, como dijo alguien hace poco, en la cajita de herramientas sacamos lo que necesitamos. Pero Lear hizo algo que ni bien arrancó el conflicto y charlando con un trabajador despedido, aquí en Recorte, lo planteó así. Sustituyeron esta mano de obra. Trajeron los cables de afuera. Si quieren ustedes, fue una decisión global de Lear, que bueno, tuvo impacto acá y en otras filiales o sucursales o plantas en el mundo. Había que hacer algo. Y no es menor para comprender, y me parece que para incorporarlo a todo esto, lo que decía recién Moyano es que se le habilitó a Lear que cruzara el alto vallado que existen para las importaciones y que ingresaran esos cables que proveen a Ford. Está bien que diga Moyano, y es lo que se tiene que hacer. Vamos a la justicia. Vamos a la justicia y vamos a exigir que la justicia que nos dio pelota en todo este tiempo nos siga dando pelota. El punto es que si va Piñanelli con 5 cámaras y un par de matones y hace una asamblea y dice, ¿quién vota a favor de los delincuentes de izquierda que están afuera? ¿Qué creen ustedes que puede pasar? ¿Alguien va a levantar la mano? ¿Pueden los delegados que están afuera concurrir a los domicilios de algunos compañeros y decirle, ¿podemos reorganizarnos? ¿Hay reserva? Porque no es Piñanelli únicamente, es Piñanelli más el Ministerio de Trabajo, más Lear, y bueno, la justicia que hace el trabajo, ¿verdad? Pero si acá vivimos con 2 fallos de la Corte Suprema respecto a los juicios que llevaron adelante los abogados, y esto es desconocido por el Gobierno Nacional, ¿qué se puede esperar en un conflicto pequeño como Lear? Y cuidado que es un conflicto que ha tenido y sigue teniendo cobertura de todos los medios, aún los de cercanía con el gobierno y muy opositores al gobierno. Es decir, Lear se convirtió en noticia. Es como Griesa, ¿no? Griesa es noticia, Lear es noticia. Como dijiste ayer, Bernardo, vos, se nacionalizó el conflicto, ¿no? Bueno, se logró todo lo que se podía lograr. Ahora, en ese marco, Piñanelli dijo, ¿qué hace una nieta recuperada acá por Victoria Moyano? ¿Qué hace acá? Es un problema. Estos son los partidos de izquierda o la izquierda que quiere provocar una desestabilización del modelo. Todo eso dijo Piñanelli, que también tuvo prensa. Es decir, no es que la prensa fue direccionada únicamente para decir que los trabajadores habían sido mal despedidos, porque la conclusión que escuché yo hace 3 días atrás con el CEO o gerente de Lear es que nunca hubo una reducción en la producción. Claro, no se le preguntó a este sinvergüenza cómo se habían sustituido los cables. Esa pregunta no estuvo. Y no se olviden que además de que los trabajadores tuvieron prensa, también tuvo prensa Capitanich, la tiene todos los días, y dijo que este era un problema generado por la izquierda. Que a la izquierda clásica le encanta eso. Les fascina, por fin estamos en los medios. ¿Sí? El resultado es este. Que Piñanelli entró a la planta, revocó los mandatos, no hay comisión interna, no hay democracia sindical, eso sí, Lear volvió a producir. Y en las crónicas, en las redacciones, inclusive los medios alternativos, dice, Lear volvió a producir. Es lo que planteaba en la redacción Alfredo Grande. ¿Por qué? Y nos tenemos que hacer cargo. ¿Por qué nosotros seguimos hablando de deuda externa? ¿Por qué tenemos que decir que Lear volvió a producir? No, Lear junto al sindicato y el Ministerio de Trabajo han consolidado un ajuste que castiga a los trabajadores y que anula cualquier instancia de democracia sindical. ¿Por qué lo primero que tenemos que decir es que volvió a producir? ¿Por qué? En esto que se propone en la mañana de hoy, llevado a cualquier terreno, y vamos a encontrar lo más interesante, por lo menos en las categorías, es la repetición que hacemos nosotros desde este programa, de aquellas cuestiones que son conceptuales y que hacen a la hegemonía. ¿Verdad? Todo el tiempo lo hacemos. Y tenemos que darnos el trabajo de arrancar de nuestra subjetividad y de nuestro pequeño conocimiento las frases que hacen a esa elaboración hegemónica. Gringo, sí. Buen día. Buen día. Buen día a los oyentes, buen día, Rubén. Reflexionando en relación a esto, ¿no? Sobre todo lo que vos comentabas en relación a esta coordinación de fuerzas y diferentes actores sociales destinados a construir un discurso mediático que da cuenta de que finalmente el conflicto se ha solucionado, Lear ha vuelto a la normalidad, el aparato productivo nacional se ha podido sacar de encima a estos militantes de izquierda que lo único que quieren hacer es quilombo para, perdón por la palabra, empiojar el proceso productivo y de crecimiento del capitalismo argentino. Se han asociado muy bien discursivamente, incluso como para no para ocultar, ¿no?, esta coordinación en los cuales se desenvuelve no tanto el gobierno como el sindicato y como la patronal. Es de destacar cómo la globalización, ¿no?, le permite a una empresa multinacional hacer frente no solo a cuestiones que tienen que ver con lo económico propiamente dicho, sino a aquellas cosas que tienen que ver con la explotación y la dominación de la clase obrera en general. De este modo hace que pueda repartir la producción cuando es necesario en vistas no a subsanar un problema económico, sino en definitiva a subsanar un problema que tiene que ver con la lucha de clases, ¿no?, que tiene que ver con el conflicto que se establece en determinado momento, en determinado lugar concreto, y bueno, cómo la empresa hace uso de su poder que está dado por el poderío económico y que le permite subsanar, correrse, no ir a la confrontación en un momento, porque bueno, total, puedo cerrar la fábrica durante 15 días sin ningún tipo de problema ni de baja en la producción, porque simplemente, bueno, traigo lo que necesito de otro lugar. Estas son las grandes cosas que también trae la globalización, ¿no? Le permite al capital batallar de una manera mucho más sólida, ¿no?, en determinados momentos, más allá de esta tríada de alianza, que es lo que en definitiva también se hace necesario, ¿no? El Estado con su poder represivo, el sindicato con su capacidad de inserción y de amedrentamiento, y bueno, y la patronal con este tipo de acciones. Sí, la foto de todo esto, gringo, es que Gendarmería y la Policía Bonaerense, Infantería, custodian la producción de Lear, ¿no? Y con ello custodian la fuente de trabajo de 500 operarios que se vieron amenazados por 66 descerebrados que quisieron hacer una revolución. Te digo que es muy bizarro, pero en gran medida se presenta así. Porque no hay profundización del conflicto, no en el sentido que uno lo desea, sino no hay profundización en ver que, claro, mañana si Lear se quiere ir, se va a ir y no hay sanción, porque se fue Patti. No estamos diciendo algo que no ocurre en la Argentina. Se fue. Se fue y Gendarmería garantizó que se saquen las máquinas. Este es el concepto. En todo caso, para explorarlo, para saber de qué manera la democracia sindical puede batallar contra esto, que es enorme. Ahora, si la batalla está, porque además tenemos que admitir que es la única posibilidad que más o menos existe, que algún medio te dé bola, perdimos. No ganamos, perdimos. Subsistimos, respiramos nada más, pero eso no puede ser una victoria. Porque si nosotros decimos que es una victoria, reproducimos el mensaje que 3 días a la semana los chicos toman leche. Entonces, es una victoria, es una alegría. Reproducimos aquello de que el fondo escolar es una victoria porque le sacamos el fondo compensador que era de la escuela. ¿Sí? ¿Cómo dijo la docente Leonor Rodríguez? Dijo, las miserias de las victorias, ¿no? Dentro de la nada, es la miseria de la victoria. Bueno, si nos queremos conformar con eso, nos conformamos. Pero tenemos que admitir que es una conformidad y es una comodidad en el fondo. En relación a los medios, y cómo estos medios ayudan e intervienen, ¿no? Y pueden apoyar o facilitar algunas cuestiones que tienen que ver con la lucha en determinados conflictos concretamente, a veces yo percibo al menos que hay una idea de que la lucha y el conflicto se derime en los medios, ¿no? Por lo menos a veces como que se tiende a caer en esto, no me refiero en particular a la problemática de Lear, porque no la conozco en el interior y de todos modos siempre se trata de cuestiones muy muy puntuales, son como seducciones que atraen en determinados momentos concretos cuando uno no esperaba o cuando uno está acostumbrado, digamos, a que los medios nacionales o la mayoría de los medios no tomen aquellos conflictos en que, por supuesto, uno o los militantes, digamos, intervienen pensando que, por supuesto, merece la atención de todo el mundo, como muchas de las problemáticas efectivamente la merecen. Y cuando esto sucede, ¿no? A veces se tiende, o en algunas circunstancias, a caer en que, bueno, justamente el conflicto se derime en los medios. Y los medios ofrecen una oportunidad de tener la capacidad para amplificar la voz, y de ese modo ese accionar que siempre tiene la voz humana, ¿no? Que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver con llegar a otros actores, son los que posibilitan y permiten ampliar esos puentes para construir, digamos, el objetivo táctico del momento, que es juntar más actores, ¿no? En la lucha necesaria, pero la lucha no se derime en los medios, sino que justamente se derime en los momentos en los cuales hace falta, que generalmente es en la calle, con aquellos actores que este puente, ¿no? mediático te ha permitido amplificar redes, te ha permitido, y que por lo general dura, es una puerta que se abre y que se cierra, y que en el momento que pudiste aprovechar este sumar más actores a determinada lucha, bueno, cuando se cierra, a veces incluso hasta estos actores desaparecen también. Sin embargo, y no obstante esto, y vuelvo a reafirmar un poco la idea que estoy proponiendo, es que los medios lo que permiten es una oportunidad de llegar a más personas para sumarlas a la lucha, pero que la lucha no se da en los medios, porque generalmente los medios lo que terminan haciendo es cerrar un discurso mediático que finalmente favorece al sistema, como en este caso en el cual, bueno, finalmente se ha cerrado la puerta, lo que han podido, o veremos, ¿no? Porque puede volverse a abrir, ¿no? Desde ya, pero eventualmente y en este momento se ha cerrado la puerta, y bueno, los actores que se han sumado son los que se han sumado, y bueno, se verá qué se puede hacer con lo que hay. Bueno, tenemos que ir a la tanda de media hora pasado y ya buscamos el final del programa de hoy. Tenemos una nota más grabada y buscaremos una comunicación telefónica. Vamos.

para el país no era tanto Franco, sino el crimen del ciber. El crimen del niño que estaba jugando en un ciber en Villa Trujuy. También para la familia judicial, si quieren ustedes, fue una demostración de osadía, decisión, presencia, trabajo en territorio del fiscal Ciminelli, cuando estaba a cargo de la UFI número 8 aquí, en Moreno. Y la condena. Ayer encontré una mujer más reflexiva, porque además la pregunta fue hacia la única dirección posible que hoy nosotros queremos ir, no porque nos agrade, sino esto es convivir con la muerte o vivir muriéndonos de a poco en cuotas. No nos conduce a una mirada apocalíptica, ni mucho menos. La vida se conjuga con la muerte en un tiempo biológico. Así nosotros nos criamos y así crecemos. Creemos así, se lo voy a decir en palabras mucho más simples, que vamos a morir cuando seamos viejitos. Y aún siendo viejitos, creemos que no vamos a morir. Frente a esa fuerza tan incorporada y por peso cultural, está esto otro que por peso cultural impone la muerte a niños de 15, 17 años en manos de otros chicos de 15, 17 años. Así que la pregunta para Claudia, que perdió a su hijo de 12 años asesinado en un ciber, es qué sucede con esto, qué abordaje se le da. Ella que atravesó el dolor y sigue con ese dolor. Entonces, quiero que escuchen con atención la reflexión de Claudia Molina. Niños siendo padres tan jóvenes. Sí. Estamos viendo que no solo en el sistema judicial, en las instituciones policiales, sino que vos hablabas que se ha perdido, ¿no?, con respecto a la policía. Sobre todo las instituciones, pero digo la policía como la... Pero partamos de que la base, que la primera institución para mí es la familia. Claro. Yo creo que también hubo un quiebre ahí, porque yo trabajo mucho con chicos, trabajo con chicos en riesgo de calle, trabajo con los pibes de mi barrio, y veo, noto, que por ahí se manejan o creen manejarse como adultos, cuando no lo son. Cuando no lo son. Lamentablemente a veces pienso, yo no lo sé esto, ¿no? Hablo por mí. Mi reflexión, digo, tal vez ellos, ante el temor de morir joven, están apurándose por vivir ese poco tiempo que les queda, ¿no? Si vos te pones a pensar en esto, la expectativa de vida antes de nosotros era, bueno, llegar a los 60 no se consideraba anciano. Y yo noto en los grupos de chicos con los que trabajo que ellos sienten, muchos de los chicos, que muy pronto les va a tocar a ellos morir, que están en peligro constante, que no están cuidados desde las instituciones, que no son respetados por la sociedad, que no tienen derechos o si los tienen son avasallados. Eso es el sentir de la juventud en este momento hoy. Más allá de que hay muchos pibes que, contemos, la deserción escolar, el tema de que no consiguen un trabajo si no están medianamente preparados. O sea, yo creo que es todo un combo muy grande, que no sé en este momento cuál sería la solución para todo eso, pero esa es la sensación que tienen los chicos. Y en una admisión, si es esto lo que pasa, que los chicos son grandes, los chicos son padres siendo niños, el fracaso es de los grandes, efectivamente. Ahora, ¿cómo podemos admitir nosotros que hemos fracasado de manera tan estrepitosa? Eso tampoco es posible. Negamos la muerte, entonces tenemos que negar que nosotros somos los responsables de este fracaso. Si no es mi hijo, lo primero que decimos, no es mi hijo. Yo no crío así a mis hijos. Claro, yo tengo una posibilidad diferente a Graciela. puede que la haya construido, puede que mis padres me dieron esa posibilidad y yo las tomé, a las posibilidades. Ahora, no es lo mismo. La desigualdad hace que estemos en posiciones diferentes y en opciones distintas. Pero esto es el fracaso como sociedad de los grandes. Es nuestro fracaso. Y en la medida que no admitamos que es nuestro fracaso, vamos a seguir tutelando que sigan matando a los chicos. Y se tutela, ¿sabe cómo? De la peor manera. Se tutela en el silencio. Y yo no estoy hablando que tenga que salir en este programa o en esta radio o en un medio nacional. Estoy diciendo que no es tema de análisis, si quieren, de organizaciones o gente independiente. Me da igual. Me da igual. Se anula por miedo, por temor o por comodidad. O porque ha ganado aquello de algo están haciendo. Y ahí tampoco podemos hacernos cargo. Imagínese usted. ¿Cómo nos vamos a hacer cargo de que algo están haciendo? Y sí, probablemente estén haciendo algo. Probablemente están dando un mensaje de castigo a nosotros. Y nosotros podemos ser receptores de efectos colaterales. Porque se están matando entre ellos. Y esto es algo que se lo dije a Héctor Celano hace muchos años. Cuando vino de Cuba y estuvimos en la casa de la Escalera. Que estábamos ante el verdadero darwinismo social. Que se iba perfeccionando. Y es eso lo que pasa. Por lo menos para retomar aquella teoría, ¿verdad? Y saber qué es lo que se exploraba sobre un mundo solamente vivible para los que estaban en condiciones de vivirlo. Los excluidos y los marginados sobran. ¿Verdad? Escuchen con atención cuál es el registro que hay de una fundación que crea la señora Molina después de que matan a su hijo. Entonces encuentra una vía para vivir en este mundo, ¿verdad? Con otros hijos que tiene a su cargo la señora Molina. Pero escuchen si es que les interesa las cifras. A mí no me impacta la cifra, pero es un dato de la realidad que ella puede registrar estando en la zona norte del distrito. Pues nosotros como padres, yo tengo hijos, tengo más hijos, y vivo con temor, la entiendo perfectamente a Graciela. La zona esa donde vivimos, como decías vos, es tristemente célebre por los casos de muerte violenta que se dan a diario. Hemos tenido este año, hicimos una asociación de madres que se llama Faludevi, donde de lo que va del año hasta ahora hemos contabilizado 32 asesinatos en la zona de Trujuy, Villanueva, La Granja. 32 asesinatos. De jóvenes, de niños, yo digo niños porque para mí un chico de 15 años es una criatura todavía. Y es para tener miedo. No hay Estado, ¿eh? ¿Cómo es que el Estado presente? Lo que entra en colisión es que el Estado presente debe estar en otro lado. Estoy seguro que en otro lado está. Ahora, en estos lugares no. En estos lugares hay no solamente la ausencia, sino lo permitido a que gobierne un grupo o una banda. Con lo cual el Estado es cómplice. No es que no se vuelve responsable. No, perdón. Es cómplice. Yo no he tenido tiempo de hablar, pero tan solo voy a decir esto. Lo iba a charlar hoy con Rodrigo Solórzano al aire. Lo haré el próximo día lunes. Porque esta semana corrió fuerte la información de crímenes que estaban produciéndose en barrio Sancho, en Cuartel Quinto. Que todo comenzó en un partido de fútbol y terminó en el asesinato de Eduardo González, asesinado por un hombre de apellido Sánchez. Algunos empezaron a ir para atrás en la historia y dan cuenta de enfrentamientos entre familiares y varias muertes. Bueno, ayer hubo un crimen en Milenio. Y algunos siguen la pista si los crímenes que se están produciendo tienen que ver con la tierra y la comercialización de la misma. Y si no hay ciertas protecciones que se dan a algunas familias por vínculos políticos. ¿Está? La información que estoy dando en este momento es que Eduardo González fue asesinado por un hombre de apellido Sánchez. Y esto lo doy a conocer porque no solamente lo confirmé con el colega a partir de la información que me había llegado, sino también con el secretario de Seguridad del municipio. ¿Está? Si no, no doy el nombre. Lo que quiero significar es que la solución a los conflictos es la muerte hoy. ¿Está? No hay instancias de mediación. No hay equipos de trabajo que laburen la mediación. No hay nada de eso. Hay fierros. Hay muertes. No es la ley del más poderoso, porque hasta el más débil puede portar un arma y matar. Por lo que dijo la señora Molina. Tienen la convicción que la vida no es 60 años, sino es 30. Y entonces desarrollan en 15 años la vida, y en esa vida saben que la muerte está a la vuelta. ¿Nos vamos a hacer cargo de esto nosotros como grandes o no? ¿Estamos en condiciones? ¿O mejor miramos para otro lado? El problema es que hacia donde miremos vamos a encontrar esto. Ya no hay civilización. Y todos los días nosotros tratamos de apuntar a esto, aunque sea monotemático, para ver si capturamos un poco más la atención. Es esa la inquietud que tenemos, en el cansancio que portamos. Pero es lo único que podemos hacer hoy, lo único. Y por supuesto que es poco. Es claramente insuficiente. Pero estamos diciendo desde aquí, por la información que podemos administrar, es que las líneas de mediación, la presencia de organizaciones, la presencia del gobierno o del Estado, no existe. Y no es la vida, es la muerte. No es una cuestión de números, sino de metodología, de concepto y de perspectiva. En niños que se vuelven grandes y en grandes que le empezaron a tener miedo a los niños. Nos tenemos que ir. El próximo día lunes estaremos con ustedes compartiendo Recorte Informativo como lo hacemos todos los días. Gracias por estar de ese lado, quienes hicimos la propuesta del día de hoy. Cintia, Bernardo, Rubén, quien les habla. Tengan buen fin de semana, de ser posible. Chau. Solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.